Bienvenidos a una nueva audición de Radio Virtual. Hoy vinimos con mucha hambre a la radio, así que decidimos cocinar. Tenemos acá unas riquísimas magdalenas bombón. Vaya preparando un lápiz, un papel a la antigua, o el iPod o el MP4 para poder bajarlos de la página. Los ingredientes son los siguientes: 6 huevos, 500 gramos de harina, 375 gramos de azúcar, 250 centímetros cúbicos de aceite de girasol o de oliva según el gusto, 200 centímetros cúbicos de leche, 2 sobres de levadura, por ejemplo Royal, ralladura de un limón, chocolate de cobertura para taza, moldes de papel para magdalenas. Bueno, ahora empezamos con la preparación. Vayan precalentando el horno a 200 o 250 grados centígrados. Batir los huevos. Añadir lentamente el azúcar, la leche, el aceite y por último la harina con la levadura. Mejor pasarla por un tamiz para evitar que salgan grumos en la masa. Una vez que la masa esté bien batida y homogénea, llenar los moldes de papel. Llenarlos un poco más de la mitad. Incorporar un poquito de azúcar por encima, de modo que cuando crezcan en el horno estén aún más sabrosos. Colocar los moldes en una bandeja y llevar al horno. Una vez que han crecido las magdalenas pero aún no están del todo doradas, bajar un poco el fuego para que no se acaben de hornear de forma uniforme. En unos 10 minutos estarán listas. No abrir el horno durante la cocción. Retirar del horno y dejar enfriar. Fundir mientras tanto el chocolate al baño María y cubrir cada una de las magdalenas con el mismo. Dejar secar la cobertura, así después tenemos unas super riquísimas magdalenas bombón. Con esta cantidad salen unas 28 o 30 magdalenas, aproximadamente. Se pueden sustituir el chocolate de cobertura por pepitas de chocolate que se incorporan junto con la masa en cada molde de papel. El efecto estético es muy atractivo y sabroso. Aproximadamente el tiempo de preparación dura más o menos 20 minutos y el tiempo de cocción 15 minutos, que en total sería 35 minutos. Bueno, ya terminamos con nuestras magdalenas bombón. Les tenemos un montón de recetas para contarles y para así podemos hacer. ¡Hasta la próxima!